busco algo, una teoría. Busco gestos que no encuentro. Busco mi mente, pensamientos. Ves que es cierto, él no ha muerto, está escondido. Busca la aguja, cose los hilos. Estás perdido, encuéntrate y pon la fe en tu estante. Busca el cante, busca el loop. Si un amante de esta música no te pica, arráscate, está rica, es mi letra adictiva. Siéntela, no es predictiva. Son las calles que iluminan, son las noches que se apagan. Amantes del rap, intenta deslizarte por el compás. Sentimientos llegan de nuestro conocimiento. Perfecto momento en el cual tenemos paz. Amantes del rap, ritmo es capaz de meternos en la nube en el cual nuestro bienestar sube. Déjate llevar, sensación sin acabar, solo fluye. Son las bobadas de un chico soñador. Es el ardor del sol en verano. Es el cuadrado con todos sus dados. Somos extraños, somos huraños. Somos tacaños, no avanzamos. No nos miramos, no lo logramos. No damos paz, no nos amamos. No nos cambiamos por nada del mundo. No quedan rumbos, cuidado que me hundo. Mundo se apaga, yo lo ilumino. Soy el chiquillo con ilusiones. Busco los dones, busco el apoyo. Busco maneras, prendo esquemas. Cuidado que te quemas, mi flow es muy grande. Llevo años pintando este arte. Rap aliado, rap es mi amante.